Hay una cosa que quería pediros, porque aquí lo que tiene mucha fuerza en esta canción es la respuesta, en este caso vuestra, ¿no? Cuando yo digo leche, vosotros tenéis que decir leche. Por ejemplo, yo digo algo así. ¡Ay, qué bollitos de leche! ¡Leche! ¿Eh? Otra vez. ¡Ay, qué bollitos de leche! ¡Leche! Ahí va. ¡Uy, qué bien, Gloria! ¿Cómo vamos a hacerlo? Y sin música, no te digo nada. Vamos a empezar a ver cómo queda la cosa. Imaginarme vestida de castiza, ¿vale? Que ya cambia la cosa. Y digo, y con claveles. Con mi traje de percal, mi clavel y mi mantón, con harina de molino, mucha miel y pimentón, yo me recorro cascorro, Chamberí o Lope de Hoyos, y la gente va pasma, no está el horno para bollos. Galletitas, galletitas y bollitos hago yo. Ahora viene el suspiro. Ay, nos preparamos. Ay, qué bollitos de leche. Ay, qué bollitos de leche. Ay, qué bollitos de leche. Ay, qué leche de bollitos. Ay, qué bollitos de leche. Ay, qué bollitos de leche. Ay, qué bollitos de leche. Ay, qué leche de bollitos. Con mi traje de percal, mi clavel y mi mantón, con harina de molino, mucha miel y pimentón. No reparan en que ofrezco dulce bollo artesanal, con harina de la fina, por encima azúcar glas. Otra vez el suspiro. ¡Ay! Y ¡ay, qué bollitos de leche! ¡Ay, qué bollitos de leche! ¡Ay, qué bollitos de leche! ¡Ay, qué leche de bollitos! ¡Ay, qué bollitos de leche! ¡Ay, qué bollitos de leche! ¡Ay, qué bollitos de leche! ¡Ay, qué leche de bollitos! Muchas gracias. Gracias.